Radio Continental, nueva imagen, transmite desde Arequipa para el Perú y el mundo. Buenas tardes tengan todos ustedes, aquí su amigo Pepe Vértiz del Club de Comercio, sí, y es que en el Facebook dice Club del Comercio Perú Sur, de ahí que a veces trastabilleo, pero ya saben ustedes, Club del Comercio Perú Sur en el Facebook. Muy bien, agradecemos a quienes han estado escritos enviando comentarios, puntos de vista, sugerencias. Les agradezco mucho a los que han escrito a unipop.ca@gmail.com, también al Club de Comercio Perú Sur del Facebook. Han habido comentarios, ha habido personas que han ingresado a la página y están al tanto de las novedades que vamos poniendo, temas, no, sugerencias para los negocios y también las noticias de los proyectos que estamos desarrollando, porque vamos a hacer todo lo posible para que se desarrolle este programa de ayuda al comercio. Como les conté, estamos conversando con emisoras de AM, ya hay dos que están a favor. Seguimos conversando, hoy día no hemos tenido oportunidad de conversar, bueno, estamos muy ocupados en otros aspectos también del proyecto, pero mañana espero conversar con otros más de radioemisoras para ver hasta qué punto creen posible participar para esta campaña AM, Amor a Arequipa, Amor al Comercio, Amor a la Ciudadanía, Prestigiar Arequipa, dar un buen servicio, distinguirnos por ser hospitalarios. Muy bien, nosotros ya estamos ahorita llegando al final del curso dinámico de servicio al cliente, atención espectacular, tipo show. Y yo quería hacer un breve paréntesis, porque el día 15 de junio es el día, según me estoy enterando, Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso a los Adultos Mayores. Aquí tengo un folleto que dice: Tu mundo, mi mundo, nuestro mundo, sin abuso ni maltrato a la persona adulta mayor. Los adultos mayores quieren sentirse valorados y respetados como personas y participar en la sociedad peruana. Esto es una cuestión de derechos y dignidad. En otro punto dice: Los pueblos que no cuidan a sus niños no tienen derecho al futuro, y los que no cuidan a sus adultos mayores no tienen derecho a la historia. ¿Ve? Qué bonito. Los pueblos que no cuidan a sus niños no tienen derecho al futuro, y los que no cuidan a sus adultos mayores no tienen derecho a la historia. Bueno, pues nos vamos a quedar sin historia si seguimos así, porque veo que no hay mucho cuidado a los adultos mayores. Estamos en Arequipa, una ciudad que ya debe llegar a 1,500,000, 1,200,000, porque hace rato que vengo escuchando que eran 1,000,000. ¿Cuántos asilos hay? Y están los ancianos pobres en las calles. ¿Cuántos lugares de asistencia al anciano hay? Mire, he visitado unos pocos. Están saturados, como lo están también en algunas instituciones particulares, asilos, albergues. Pero los estatales o de beneficencia están saturados. Bueno, les dan un servicio aceptable dentro de lo que yo he visto. Pero en realidad, en conjunto, el adulto mayor es la última rueda del coche. Como tratamiento en hospitales, como tratamiento por las autoridades. Acá dice: los adultos mayores tenemos derecho a ser atendidos en nuestros problemas de salud con calidad, que se nos brinde ayuda, amor y comprensión. podernos reunir con nuestros hijos, nietos y amigos, recibir una pensión justa después de habernos jubilado, mantenerlos limpios y arreglados si fuera necesario con ayuda de los demás, no ser abandonados. Sí, porque abandonados no solamente están los pobres. Aquí en el Perú es uno de los pocos países en Sudamérica, hablando de Sudamérica, no voy a decir el mundo, en que se ven ancianos, y Arequipa principalmente, como en otras ciudades de aquí del sur, se ven ancianos en la calle trabajando. Pero trabajando está bien, yo los felicito siempre. Ahorita, antes de llegar aquí, había un señor que ya le he separado una chompita. Claro, un señor que debe tener mi edad o un poco más, pero está trabajando, es lúcido, atento, servicial, me explicó lo que tenía, perfecto. Vamos a apoyarlo dentro de lo posible. Pero ¿qué hay de las autoridades para cuidar de sus adultos mayores? En general, no veo planes efectivos. Les comparo, para que tengan una idea, siempre las comparaciones son odiosas, dicen, pero son necesarias para tener una idea. Yo voy a Brasil desde que tengo, antes de tener uso de razón, y los últimos 15 años he estado allí ya casi permanente. Soy residente, he estudiado en parte de primaria, he vivido en muchas ciudades, principalmente Río de Janeiro, pero después en diferentes ciudades. Soy representante de empresas brasileras, conozco algo del ambiente y mucho más de Brasil que muchos brasileros, según he podido darme cuenta, porque he viajado y he estado metido en instituciones, empresas, compañías. Y al llegar a tocar este punto del adulto mayor, como yo soy adulto mayor y ya pasé los 70 años, les explico. En el Brasil, en una buena parte de estados, una mayoría, después de los 60, el que gana menos de 2 salarios mínimos tiene una serie de ventajas. Por ejemplo, saca un carnet que le da derecho a no pagar en ningún viaje interprovincial, vamos a decir, comparándolo de acá. Allá es interestatal, allá son estados, aquí son departamentos, provincias. Bueno, entonces, una época yo tuve mi carnet de gratuidad, porque no me dediqué a la obra social, no estaba desarrollando mis empresas. Entonces, aprovechando la ley, lógicamente, ellos ven en la computadora y nadie se escapa. Ellos saben qué haces y qué no haces. Allá no se escapa nadie. En el punto en que estés del país. Así que se dan cuenta que lo que tú dices es verdad. Muy bien, señor. Y le dan su carnet. Entonces yo he viajado mucho por el Brasil en los últimos 10 años sin pagar un sol. Imagínense, usted que agarra un ómnibus de acá y se va hasta Tumbes, ¿no? Y allá las distancias son largas, solamente de aquí de la frontera de Río Branco hasta San Pablo son 3 días de viaje. En costo, unos 600 soles. Bueno, pues a mí no me cuesta nada si yo tengo ese carné. Lo que sí yo tengo ahora y efectivo es mi carné de gratuidad en servicio dentro del estado. Por ejemplo, el último que saqué fue en el estado de Acre. Entonces, dentro del estado de Acre, vamos a decir, dentro del departamento de Arequipa, yo puedo ir al terminal y separo mi pasaje gratis. Lógicamente, tiene su detalle. En cada ómnibus hay 2 asientos de gratuidad. Entonces, si yo voy y nadie ha separado, me lo dan. Me dan un pasaje gratis. Yo lo separo con tiempo. Ahora, suponiendo, yo me quiero ir a Chuquibamba, pero llego al terminal y me dicen, señor, aquí está la computadora, ya están ocupados los 2 asientos gratis por ley. Ah, muy bien, pero yo quiero viajar. Entonces pago el 50%. Si el pasaje es 80 soles, 40 soles, yo doy la mitad, 20 soles o 40 o lo que sea. Así es la ley allá en el Brasil. Ahora, estoy hablando primero de interestatal, me recorro todo el país gratis y tengo el carné. El segundo carné, que es el que tengo vigente, puedo viajar dentro del estado de Acre gratuitamente. o pagar la mitad si es que está ocupado, ya están ocupados los asientos. Y en tercer lugar, el tercer carné, que ese sí, todo mayor de 65 años tiene, es el pasaje urbano. Entonces, yo llego a cualquier ciudad de Brasil, ahorita voy a Acre porque tengo el carné, pero también cuando he vivido en Mato Grosso y otras ciudades tenía mi carné. Te lo dan gratuitamente e inmediato. Ahí no hay vuelta que darle, que traiga documentos, aquí no, no. Aquí está la foto electrónica y su carné al momento. Entonces, usted sube al ómnibus y coloca su carné en el aparato, porque ya no hay cajeros ahora, ya no hay boleteros, no hay nadie que grita, apúrese, baje, avance. Eso no existe, señores. Entonces, pones tu carné en el aparato electrónico, detecta y pasas la mariposa y entras al ómnibus. Y viajas a donde te dé la gana. Así se trata al adulto mayor. Bueno, y esto es una parte solamente con transporte. Aquí el adulto mayor, que lo parte un rayo. Yo no soy jubilado, ni voy a hacerlo. Así que pensión justa no puedo reclamar. Pero en el Brasil, si yo fuese ciudadano brasilero, que podría, por el tiempo de permanencia allá, con todos los documentos que tengo, yo podría ser brasilero, pero no he querido serlo. Bueno, allá el que quiso serlo, tengo muchos amigos peruanos que se han nacionalizado. Pero si yo me hubiera nacionalizado, yo ahora tendría mi pensión sin haber pagado seguro. Ese es otro detalle. Aquí se habla de jubilación. Entonces usted tiene que haber pagado sus 30 años o X tiempo al Seguro Social para tener derecho a una jubilación. En el Brasil es casi igual en relación al tipo de seguro o la asistencia o la previdencia, como se llama ya. Muy bien, si yo pagué mis 30 años o los años que da la ley, tengo derecho a ese salario de acuerdo a lo que yo he estado pagando. Pero en el caso mío, por ejemplo, que yo no he pagado allá porque siempre fui empresario, soy independiente, estaba viajando todo el tiempo, yo no pagué seguro, como acá tampoco. Muy eventualmente, no habré llegado a los 5 años. Pues bien, en el Brasil, por ley, el ciudadano, ojo, que pasa de los 65 años y demuestra que no tiene renta, no ha pagado y necesita, sin mucho trámite, aunque ahora, claro, hay un pleito en el Congreso porque quieren hacer cambios este nuevo gobierno. Pero bueno, hasta ahorita, usted recibe como ciudadano brasilero, cualquier hijo de vecino mayor de 65 años que no tiene derecho a una jubilación del Estado, recibe auxilio, como también lo recibe el discapacitado, lo recibe el que ha tenido un accidente que le impide trabajar, así tenga 15 o 20 años. Pero el anciano, después de 65 años, el adulto mayor, tiene derecho a acogerse al auxilio. Hasta que se muera, le dan un salario mínimo. Es la diferencia con el jubilado. El jubilado tiene un techo mayor, puede ganar más de acuerdo a lo que ha pagado. Pero el que no ha pagado, o ha pagado poco, no va a recibir previdencia o jubilación, tiene derecho al auxilio. La diferencia entre el auxilio y la jubilación es que la jubilación sí la puede heredar el hijo o la hija menor de edad, lo puede recibir la viuda o el viudo, a lo que el auxilio no, el auxilio muere con la persona, allí quedó. Y otra diferencia es que no hay lo que se llama en Brasil el 13º. Aquí tenemos dos, fíjate qué maravillas, el Perú es un paraíso para algunos. Dos gratificaciones, ¿no? A fin de año y a mitad de año, fiestas patrias y fin de año, Navidad, etcétera. Allá no, allá solamente es el 13º, que es al final del año. Quiere decir que 12 meses, no, tiene 13. Ya pues. Entonces, fíjese usted, aquí en el Perú inventaron hace un gobierno atrás, creo que es, que me llamó la atención, y yo fui porque justo paso por esta avenida, aquí La Negrita, una calle, un tremendo cartel, maravilla. Oh, dije, caramba, mi tierra ahora se puso bonita para los ancianos. A ver, ¿qué pasa? Un cartel muy llamativo, creo que es el ministro de la mujer, no sé qué ministerio es. Mayores de 65 años. Ah, este es conmigo, pues bueno, voy a ver si tengo algún derecho como ciudadano. Óigame, que es una pena, era para llorar. Claro, el señor encargado cumplió con darme la información. El indigente peruano, es decir, que no tienes casa, no tienes familia, no tienes dónde caerte muerto, después que lo han expulgado asistentas sociales, psicólogos y qué sé yo, si es que pasa por todo un tamiz, ¿sabe cuánto le dan? ¿Cuánto cree usted que necesita una persona cualquiera para vivir? Sobrevivir, no le digo ni a vivir, sobrevivir, estar vivo, respirar, estar, caramba, con un aliento y tener algo en la barriga, un pan aunque sea. Es decir, yo me reí por no llorar. El señor me dijo, aquí le damos 250 soles. ¿250 soles? Cuando vio mi cara de sorpresa, me dice, bueno, señor, pero 250 soles cada dos meses. Óigame, eso es un hazme reír. Eso solamente puede ocurrir aquí en el Perú, creo yo, porque yo no conozco. Yo vengo de Brasil y ya les conté, allá es un salario mínimo, para eso se llama mínimo, pues, porque es lo mínimo que se considera. Aún así no es suficiente, la gente se queja. Ahora imagínense a un anciano que tiene más gastos que una persona joven, más necesidades, hasta de abrigo, le van a dar, después que han comprobado que no tiene donde caerse muerto ni un perro que le ladre, le den 250 soles cada dos meses. O sea, 125 soles tiene para comer. Eso yo me lo gasto en huevos al mes. Sí, porque como mucho huevo, pues. ¿Cómo puede ser? Pero para pagar estos 125 soles mensuales, el guachimán que está en esa oficina gana seguramente dos salarios, por lo menos, ¿no? El señor que me atendió debe ganar 4, 5, 6 salarios, por lo menos. Y el señor que salió y que tenía un bonito carro en la puerta, que debe ser el jefe, debe ganar 10 salarios seguramente. Entonces, imagínense, mis queridos amigos, esto no es un programa político, pero a veces, y no me gusta, odio la política, la veo de lejos, pero a veces hay cosas que a uno le revientan el hígado, sinceramente, ¿no? Y es para llorar. Como a los que se le dice que han dado su sangre, su sudor, lágrimas por su patria, le da 125 soles, si es que lo merece. De hecho, yo no lo merezco, porque de que me ven cómo hablo, dicen, no, este señor sabe, se puede trabajar todavía, no tiene, y no me pueden comprobar nada de pertenencia, porque no tengo, pues, ya lo di todo. Yo lo que tengo es lo que Dios me ha dado y te lo tengo en la cabeza, lo que tengo puesto. Pero de acuerdo a la ley que está acá en el Perú vigente, en ese programa social, entre comillas, es social, bueno, pues no tengo ningún derecho. Entonces, yo me pongo a pensar, he hablado con ancianos sobre esto, y me dicen, no, yo no tengo derecho, porque, claro, ¿qué anciano de provinciano que está acá no tiene una chacrita o no tiene una casa de adobe en donde nació? Todos tienen algo. Claro, una cosa es que los hijos se hayan apoderado, pero tienen aunque sea una choza donde estar. Más bien el problema es el de la ciudad. El de la ciudad. Porque aquí sí, en la ciudad todo cuesta. Por eso es que hay gente, como en las ciudades, cuando yo voy a Juliaca, ahí están en la calle, en Ayacucho, ¿no? Y otras partes de la sierra, que es lo peor, porque con el frío la gente se alcoholiza porque cree que como el alcohol aturde la cabeza y no van a sentir el frío, creen que el frío no le hace daño y por eso se mueren de frío en la calle. Entonces hay una falta de amor, de cariño, de conciencia, de respeto por la persona adulta mayor. O sea, que se den por agraciados, bendecidos, todos aquellos que están en los clubes de adulto mayor de Seguro Social. Allí sí se ve un ambiente bonito, bueno, recibe un sueldo, tiene un lugar agradable, no me puedo quejar, no puedo hablar mal, porque a todos donde he ido he dado servicio, muchos de ellos, como tendría que agradecer a la jefa de Maldonado, en Puerto Maldonado, he dado servicio, algunos gratis, otros cobrados, pero se ve que hay organización, hay gente dedicada, hay profesionales y todo es bonito. Aquí también, atrás de la UNSA, tienen un local muy bonito con medicina complementaria, etcétera, etcétera. Pero como pensión, como cuidado, eso no lo hay. ¿Cómo puede ser que una ciudad de más de 1 millón no tiene centros asistenciales especiales? Han abierto un hospital geriátrico municipal. Ah, bueno, y todavía no les dije de lo de la municipalidad. Aparte, aquí nomás en Río Branco, que es Acre, es uno de los estados más pequeños de Brasil. Ya ahí, que es uno de los más pequeños y más pobres, ahí ya se ve otro mundo, ¿no? Cuando uno llega. A pesar de que el Brasil ha sufrido mil cosas, crisis y todo, y robos de todo, hasta hoy día salen a diario, pero al anciano hay albergue, hay casa de reposo rápida para quien está de paso, y la municipalidad tiene lo que se llama el centro de día. Yo fui allá porque, como yo he tenido distribuidora de libros, fui llevando a todos los que trabajan con ancianos un libro, el mejor libro que hay en Brasil, sobre el Arús, es de la editorial Arús, que es una de las mejores del mundo, sobre el adulto mayor brasilero, donde está la ley y están todas las dolencias de la A a la Z que tiene que tener cuidado una persona de los 50 para arriba, porque es enfermedades crónicas, enfermedades que van apareciendo con la edad, y si uno no se cuida, pues ahí viene el problema. Entonces allí habla de cuidado, es lindo, es papel couché, full color, es un libro de unas 400, 500 páginas, caramba, muy, muy bonito, y yo lo fui llevando, y por eso tuve oportunidad de conocer estos centros de día. Entonces, ¿qué? La directora inmediatamente me dijo: señor Berti, usted está acá, caramba, tiene, usted es residente, por Dios, véngase todos los días aquí a tomar desayuno con nosotros. ¿Qué desayuno? ¿Usted cree que el brasileño va a tomar un desayuno de margarina? Claro, en su casa lo come, pero en estos centros tienen que dar la nota, pues, porque si no la gente va a decir: no voy a venir en mi casa aquí a comer margarina. Eso es veneno, pues, eso es plástico. Eso es como la leche que hemos estado hablando esta semana y todavía no se ha tocado. El día que se toque, caramba, va a haber una revolución porque la gente se está matando comiendo estas cosas. Eso es plástico. Bueno, ahí va. Hay una mantequilla de vaca natural, al menos de la mejor, que puedan encontrar en el mercado. Jugos, queques, sándwiches variados. Sí, parece una fiesta. Y eso es lo que es. Entonces van 50, 60, 80 ancianos. Tienen una piscina, y estoy hablando del centro de día del municipio o la prefectura de Río Branco. Y esto es uno, porque hay varios. Y así, aparte de esto, hay los clubes, ¿no? El club de la tercera edad, que no es del Seguro Social, es generalmente del municipio, porque el municipio tiene un sector dedicado a la tercera edad. No es solamente el Seguro Social, no. El municipio, los municipios son los encargados. Y así en cualquier estado. Yo en Mato Grosso tenía mi carné del club de la tercera edad, donde había piscina, había clases de hidrogimnasia, había aparatos, había mil cosas, mil servicios gratuitos. Entonces, amigos, ¿qué estamos hablando aquí de amor a nuestros adultos mayores? Aquí no existe. Caramba, hasta un comedor que yo sabía que existía ya no, ya desapareció. Las iglesias, ojo, iglesias. Allá en las iglesias, en muchas de ellas, que yo no me meto a discutir doctrina, pero las iglesias sí, muchas hacen obra social. Cada una tiene su día. Tremendas ollas van a los parques. Cuando voy a San Pablo a los congresos, justo en un parque que está frente al hotel en Sorocaba, en San Pablo, allí veo los domingos, ahí están 4 ollas, viene gente rica de esa iglesia con sus camionetas y ponen ahí. Entonces llegan gente de toda clase, de todo nivel. No es el pobre o el drogadicto, hay de todo, todos ordenadamente su fila. Entonces usted puede ir, ahí no hay prohibición de nada, usted no tiene que ser andrajoso ni indigente, no, el que quiera ir. Entonces hay gente con sensibilidad social. Usted ve, los señores con sus carrazos llegan ahí a dar desayuno. En otra hora es a la hora de la comida. Usted ve unas sopas, caramba. Yo estuve en una ciudad que se llama Linz, en San Paulo. Muy bonita ciudad. Ahí tuve oportunidad de ver, porque un amigo con que estuve trabajando era metodista, y en su iglesia hacían, creo que los días viernes, unos hoyones, y yo le digo, y esa sopa se ve bien sustanciosa. Ahí en la entrada, junto a la vereda, ahí ponen bancas y la gente va, se sienta, y cada uno lleva su recipiente, su tupper, incluso puede llevar. Caramba, tenía de todo esa sopa. ¿Por qué? Porque donan los mercados, los supermercados, donan, y personas de bien que quieran, no solamente el que pertenece a esa iglesia, cualquier persona, dejan ahí una donación para la sopa. Y es una súper, súper sopa que usted ve ahí. No es el caldo con hueso que a veces le dan a uno en un menú aquí. Aunque un día vine con un brasilero y él dijo, voy a hacerle una broma aquí a la señora. Señora, a señora haya que osó cachorro. Entonces la señora me dice, ¿qué cosa está diciendo? Dice que si usted cree que él es perro o le ha visto cara de perro. No, por favor, Dios mío. Entonces, ¿por qué le da hueso? Dice. En Brasil nadie le va a poner un hueso en el plato. Aquí le pone un hueso gigante con un pellejito, como si fuera presa, como si fuera una porción de carne. Por favor, es un insulto en otro lugar. Aquí la gente dice, caramba, mira pues, viene con tremendo hueso. Entonces se lo lleva, lo chupa, no, te lo aparta. Entonces son costumbres de cada lugar, pero aún así en cada lugar se ve el respeto que se tiene por su gente, y especialmente su gente mayor. Aún así hay abusos, por cierto, en todo lugar hay abusos. Pero aquí, en nuestro Perú, a ver si alguien hace algo. O como les conté, creo, en otro programa, en Pucallpa, qué rico alcalde. Bueno, lo acusaron de narcotraficante, lo metieron a la cárcel, todo, pero él, en el sentido de lo que estamos hablando, él hizo un albergue municipal gigante, que no lo he visto en todo el Perú. Y creo que ni en Brasil lo he visto, porque era la planta de la papelera allá en Pucallpa, un local muy grande, muy bonito, trópico, todo verde, cerca al río Ucayali, una vista maravillosa, y allí le habían dado a los ancianos, adultos mayores, y no eran adultos mayores que están imposibilitados, no, había de todo, como que había unos 4 o 5 que eran voluntarios en el Seguro Social, en el Hospital de Seguro Social de Pucallpa. Entonces yo fui ahí a visitar, porque todos estos temas siempre me han interesado, y entonces uno ve la diferencia de autoridades. ¿Quién se preocupa? ¿Quién no se preocupa? ¿A quién le interesa? ¿A quién no le interesa? Entonces, ¿a qué vienen tanto folleto bonito, tanto papel? No, que los ancianos, que los adultos mayores son historia. Claro pues, pero vamos a trabajarlo. De nada sirve que estemos nosotros hablando, llenándonos la boca de los ancianos, y las autoridades no hacen casi nada o nada. O programas que dan de comer, no a los ancianos, porque ese programa de este ministerio, que no estoy seguro ahora cómo se llama, si es Ministerio de la Mujer o cuál, aquí en La Negrita está la oficina que yo he conocido, y entonces tienen oficinas en todo el país, lógicamente. Entonces han creado una dependencia para sostener a miles de personas con sueldos razonables, me imagino, lógico, por lo menos más del mínimo, pero sin embargo al anciano, por el cual ha sido desarrollado ese proyecto, ese programa, es el sufrido, es el que peor recibe. No pues, eso es una barbaridad, eso es una injuria, un ataque, un menosprecio al adulto mayor peruano. Eso es lo que yo pienso, señores, y si estoy equivocado, por favor acláramelo, porque es lo que yo he visto, y me indigna ver que el dinero de nosotros, de los impuestos, se vaya a mantener gente en un programa engañoso, pues, porque eso no, yo no le puedo decir otra cosa. Yo no le voy a dar a un anciano 125 soles al mes para que viva, porque no le va a alcanzar pues ni una semana, a menos que duerme en la calle y se cubra pues con trapos, y con la justa le va a dar para comer. Bueno, hablamos lo correspondiente de estos señores, ¿Y por qué me doy un poco de tiempo también para hablar por esto? Porque ya hemos llegado al final de nuestro programa del curso dinámico de atención al cliente, tipo espectacular. Entonces, esta segunda parte vamos a hablar justamente de qué ha tratado, y vamos haciendo un resumen, porque esto vamos hasta el día mañana en que termina esta fase completa del curso. Es un mes completo que hemos estado acá en Radio Continental, al cual estamos muy agradecidos, y vamos a mantener lógicamente una buena amistad, y estamos programando todo un proyecto de apoyo al comercio con cursos, con mensajes, y uniendo Radios AM para que a través de una reformulación de programación que estén de acuerdo los participantes podamos llegar mejor a la comunidad. La radio está más cerca de la gente. Bueno, pues vamos a demostrarlo con cosas que sean agradables para escuchar, cosas diferentes a lo que hay en este caramba acúmulo de emisoras en el dial, hacer algo diferente, pues porque música todo el mundo pone, pero hagamos algo que pueda ser atractivo, diferente, instructivo, ¿no? Estimulante, algo que salga de lo común, como hemos visto aquí en Ser Diferente. Entonces, a manera de intermedio, un par de minutos, vamos a pedirle a César que nos ponga una música alusiva que hemos utilizado acá durante este curso. Por favor, César, a ver, mientras descanso un poco la garganta. Todas las mañanas cuando me levanto, me arreglo y me alisto para ir al trabajo. Allá me espera lo que es mi pasión, servir con el alma, dar mi corazón. Cuando estamos listos abrimos las puertas, ya vienen los clientes, nuestra alma despierta, y juntos hacemos la calle de honor. Buen día señora, buen día señor. Ese es mi nombre, aquí es bienvenido. Lo que necesita ya lo he comprendido. Voy a asesorarlo adecuadamente. Le daré la información suficiente. Cercanito, cercano, incluyente, respetuoso con la gente. Es un honor servir con todo mi amor, toda mi pasión. Cercanito, cercano, incluyente, respetuoso con la gente. Para ir al trabajo, allá están mis clientes, por ellos sonrío. Servir con el alma es mi gran desafío. Con todo respeto le pido un permiso, yo entiendo que tiene el tiempo preciso. Tengo una llamada pero aquí estaré, toda mi atención yo le brindaré. En este gran día visito a mis clientes, concreto la cita oportunamente. La hora acordada para mí es sagrada, amar y servir en cada jornada. Respetuoso con la gente. Es un honor servir con todo mi amor. Y llega la tarde, ya nos despedimos, más clientes contentos nos dan los motivos para estar alegres, para estar felices. Una banca humana también es posible. Respetuoso con la gente. Es un honor servir con todo mi amor, toda mi pasión. Cercanito, cercano, incluyente, respetuoso con la gente. Es un honor servir con todo mi amor, toda mi pasión. Canción del servicio que sacó el Banco de Colombia en su campaña de servicio profesional y apoyando todas sus acciones, cursos, entrenamiento al personal del banco. Es como decir el Banco de la Nación. Caramba, ya quisiéramos que nuestros bancarios tuvieran esa imagen. Claro, gente buena, por cierto, pero como no son profesionales del servicio, entonces se agotan rápido en carácter, se agotan rápido y desarrollan mal humor. ya se olvidan de lo poco que les han enseñado. Yo me acuerdo, ahorita se me ha venido el nombre del señor Candela, que era encargado de capacitación en Lima del Banco de la Nación. Claro, ha habido cursos, como en todos los bancos, por cierto, pero es que las personas, como no se les está reiterando, porque tiene que haber, esto es un trabajo especial, es como el deportista, entiéndalo bien. Tú que me escuchas estos días, entiende, el ser comerciante, el ser un profesional del servicio, es una carrera que exige no solamente conocimiento. Ahora, siempre nos gusta, a mí como me gusta el fútbol, y aquí tengo aquí a mi compañero César, que es un experto en fútbol, entonces se me viene el fútbol a la cabeza. Este chico guerrero que mete goles ahora en todos los partidos, que es ultra querido en el Brasil, él tiene que estudiar, pues tiene que estar al tanto con las indicaciones que le dice cada entrenador. Viene aquí Gareca, le dice una cosa, tiene que actuar, claro, entra en un acuerdo, cómo hacer la estrategia, cómo va a ser, dónde se va a poner, con quién le va a pasar la pelota, etcétera. Llega a Flamengo y el entrenador tiene otra fórmula, entonces él tiene que adaptarse, ese es su estudio de su profesión, pero él tiene que tener el físico, y él no es un chiquillo de 20 años, ya ahorita va a llegar a los 40, pero se ve que es un hombre responsable, es un hombre dentro de su juventud, y las cosas que hace cualquier joven mantiene, porque sabe que ese es su ganapán, entonces su físico no le puede fallar, porque él tiene que estar en el lugar preciso, y por eso es que mete los goles, tiene que correr, tiene que marcar, tiene que hacer lo que el entrenador le diga, aunque a veces nosotros como espectadores no entendamos la situación, pero él tiene que actuar como el entrenador le dice. Ahora, nosotros es igual, podemos saber el trabajo financiero, podemos saber el trabajo comercial, los precios, podemos saber hasta el producto, pero si no tenemos la parte física y mental activa, dinámica, entrenada al día, con ese estado físico que requiere el aguante, el repetir palabras de amabilidad, estar atento a detalles, el elogiar al cliente, agradecerle, pedirle recomendaciones, en fin, todo lo que la técnica nos ha enseñado, no tiene la gracia permanente, la sonrisa lista en el rostro, porque es un show, tú eres un artista. Entonces, eso es lo que pasa con mis amigos bancarios, vendedores, ¿no? De bodegas, de todo tipo de negocio. No se les hace entender. No es cuestión de un día o que yo lo diga un día en la radio y ahí acabó. No, hay que constantemente. El entrenamiento de los futbolistas es diario. Todos los días, todo está planificado. Ellos no pueden darse lujo, no, yo ya sé ya. ¿Para qué voy a ir a entrenar? Yo voy el de frente el día domingo y ya yo sé dónde voy a patear para que la recoja otro. Eso no funciona así. Son profesionales. Y el que más gana, lógicamente, más exigencia. Entonces, por eso usted ve jugar un Real Madrid y un Barcelona. Caramba, juegan de memoria porque están entrena. Y por eso es que ganan, pues, buenos sueldos, porque al final ganan las competencias. Entonces, entiende. En esta última parte de nuestro curso, quiero que reflexione lo siguiente. La atención tipo show tiene poder transformacional. Y aquí comienzo con una frase de un especialista en servicio. Dice, muchos ni se imaginan el poder transformacional de la atención tipo show espectacular. El poder de impactar vidas, de influenciar en una comunidad, en un mercado, en una economía. No te imaginas el poder que tiene. Sí, imagínate, por lo menos sueña, que tú llegases al mercado, a cualquiera de los mercados tú vas, y todo el mundo está sonriente. Incluso hubieron unos videos americanos del Fish, que era un mercado en que todo el mundo estaba, caramba, bailando, contento, alegre. Llama la atención. Que tú vayas a las tiendas y la gente te saluda con cortesía si estés pasando por la vereda. Caramba, que veas un estado animado, alegre. Caramba, tú dices, ¿qué pasó? ¿En qué ciudad estoy? No, es algo que te gustaría. Es lo que pasa cuando la gente habla de Walt Disney, o de Disneylandia, o Disney World, y todos esos centros de turismo, ¿por qué son famosos? Famosos por sus cursos. En la mayoría de cursos americanos que yo he estado, que tienen que ver con servicio al cliente, ahí está el mundo Disney, en alguno de sus variados locales que tiene en el país, en Estados Unidos. Y así hay otros centros, ¿no? Cuando yo he ido a Disney World, al Sea World, al mundo de los delfines, en fin, a distintos lugares de atracción, esa gente es profesional del servicio. Usted se va y lo va a recordar toda su vida. Eso es lo que ellos quieren. Eso es lo que tú tienes que querer cuando la gente va a tu negocio. Por eso, amigo, amiga, por favor, entiende, es hora del espectáculo humano en la hora de la atención al cliente. Necesitamos iniciar inmediatamente una revolución humana, porque yo tengo la plena convicción de que el potencial que tiene el ser humano no está bien utilizado, porque no te enseñan o porque tú tienes vergüenza, como ya hemos visto de esto en un tema. Saca el artista que tienes dentro de ti, suelta esas amarras, ataduras, sorprende al mundo con tu show diario en tu trabajo. Fuera timidez, ya basta de mediocridad. Nuestra generación ya perdió el derecho de ser mediocre, de ser mediana, de ser más o menos, no, pasa piola, no. En el mundo solo hay lugar para el que es excelente. Y si tú piensas salir de acá, de tu tierra, aunque sea pasear, ganarte unos reales, como yo lo he hecho, yo me he paseado siempre trabajando. Entonces, y ahí me ha ayudado el show. Y así te he nombrado durante este curso de un mes a varios ejemplos, como Aniano en el Cusco y otros, ¿no? Como acá Soto en el Mónaco. Son gente que hace su show. Cada artista tiene su forma de presentar su espectáculo. O sea, ten conciencia de que cada vez que prestas una excelente atención, estás mejorando el mundo. Causa impacto. Tu atención tiene que estar orientada a mejorar la calidad de vida de las personas que tienen contacto contigo. Esa es tu misión, hacer que el cliente sienta placer y calidad de vida en el momento de la transacción, de la comunicación, de la información. Tu misión es justamente, pues, que sienta placer la otra persona. Tu atención tiene que significar una contribución maravillosa a la sociedad. No parece, pero lo es. No importa cuál sea tu función, eres importante. Siente orgullo por lo que haces. Siente orgullo por lo que eres. Trabaja fuerte tu autoestima para que seas respetado y admirado en tu trabajo. Piensa en impactar. Piensa en sacudir esa indiferencia de tu cliente, porque el cliente puede estar apagado, puede estar triste, puede estar prepotente, pero tú lo vas a transformar. Por lo menos le vas a dejar un cargo de conciencia si él trató mal, pero tú lo trataste muy bien. ¿Ah? Piensa en hacer que tu mensaje sea oído. Tú tienes que tener la competencia de hacer con que el cliente preste atención a lo que tú hablas. Por eso tienes que estudiar un poco de la comunicación también. Haz que sucedan las cosas. Si quieres tener felicidad, comienza a distribuirla a tu alrededor. Sé un distribuidor de felicidad. Siembra felicidad. Irradia felicidad. Desparrama, esparce felicidad. La felicidad es contagiosa. Sí, ya hace unos días un señor, oye, usted hablaba de felicidad, pero tú eres feliz, sí, a mi manera, claro, tengo altibajo, pero soy feliz, porque adoro a un Dios feliz, sigo los principios de ese Dios feliz. ¿Y tú qué sigues? Tú no quieres ser feliz porque no te da la gana, porque tú eres lo que tú quieres ser, porque para ser feliz no es cuestión de dinero. Yo puedo hoy día estar sin un real en el bolsillo, pero soy feliz porque voy reconociendo por lo menos lo que tengo. Estoy vivo, estoy sano, estoy actuando, estoy estimulando a la gente, estoy motivando, tengo una esperanza futura. Y el que no la tiene, pues está frito, pues, porque es un punto grande, importante, que disminuye tu felicidad actual, porque la gente mide la felicidad por lo que tiene, no por lo que es, no por lo que espera, no por lo que cree. Entonces, si tú trabajas para que otros sean felices, también tú te vas sintiendo feliz. Y eso es lo que pasa conmigo. Entonces eso me da satisfacción, me da alegría, me estimula las endorfinas. Entonces de ahí que me siento cada vez más fuerte cuando más quiero ayudar a las personas. Por eso evita estar en contacto mucho tiempo con personas infelices, quejosas, negativas, que estén a tu alrededor en tu empresa o hasta en tu casa. Trabaja, es el reto de ayudarlos a ellos a que muden su forma de pensar. Las empresas necesitan hablar de felicidad, de buen humor, de sonrisa, de alegría, de amor en el ambiente de trabajo. Ráscale la cabeza, zamaquéalo a tu jefe, dile, escúchalo a Vertis, a ver si algo hace, pues. Escucha o lee libros, ahí están los libros en las librerías. Eso es lo que el mercado necesita, lo que empresas alegres, vivas, llenas de entusiasmo, que vendan felicidad, que causen alegría, felicidad, y no que vendan con engaños. No, por vender muestran un entusiasmo y son falsos, y no venden justamente de acuerdo a la necesidad real de la persona, porque ni siquiera le preguntan y le quieren vender lo que no se ha vendido o lo que se está quedando o el modelo viejo. No, vendan con honradez, vendan con ética, vendan con profesionalismo. Su empresa tiene que ser un lugar de gente feliz. Para eso voy 8, 9, 10 horas o las que sea, si vaya 4. No dejes de pensar en esto. Tú tienes que ir al trabajo porque ahí vas a ser feliz. Y si los demás no quieren, bueno, que se queden ahí. Pero tú no por eso vas a ser manipulado por la infelicidad, por el negativismo, lo demás. Tú siempre realiza el mejor trabajo posible. Trata a tus clientes de la manera que los hagas sentir únicos, especiales. No realices atenciones, ventas. No, espectáculos. Nunca lo olvides. El show no es el producto. El show eres tú, tú, tú. No le des todo el valor al producto y tú te sientas menos. Tú eres lo importante, tú eres lo principal. El producto no habla, el producto se muestra, es bonito, es de última generación, está bien, pero tú eres el que lo conoce, tú eres el que sabe las funciones que tiene. Entonces, de acuerdo a lo que conversas con la persona, si está bien enterada o no de sus necesidades, tú le haces ver las posibilidades, los beneficios que va a obtener con ese equipo a diferencia de otro, y que de acuerdo a su necesidad y a su capacidad económica va a poder adquirir. Pero tú eres el que realiza todo eso. El producto está ahí, se muestra y punto. No seas frío, apático. No, tú eres el show. Mis amigos, hasta aquí hemos cumplido con 12 temas del curso dinámico de atención al cliente, servicio espectacular tipo show. Entonces, estos 12 temas a veces parece que fuera lo mismo, uno solo, porque se utilizan a veces palabras parecidas, ¿sí? Es que todo tiene que ver con actitud, con personalidad. Pero yo les voy a nombrar ahora rápidamente los temas que hemos tratado y mañana detalles ya un poquito más amplios de cada uno de ellos, como una recopilación, como un resumen. Nosotros vimos, en primer lugar, vimos el tema: faltan empresas increíbles. Hoy día en nuestro mercado, en nuestra ciudad, en nuestro país, faltan, necesitamos empresas increíbles. Luego vino un tema que era definiendo la mala atención. ¿Qué cosa era mala atención? Bueno, ya mañana vamos a explicar un poco más en detalle cada uno. Otro tema fue trabajar es teatro. Trabajar es teatro. Un siguiente tema fue ¿por qué usted o tú tienes que dar un show en la atención? Tiene que haber un porqué, una razón. Bueno, ahí la vimos. Otro punto muy interesante fue la atención espectacular tipo show es tu capital. Y te he hecho ver, con ese capital ya es suficiente para que tú inicies cualquier actividad. Muy bien. Otro tema. El show comienza ¿dónde? Con los líderes, con tu jefe o si usted que me está escuchando, señor propietario, gerente, dueño de su bodeguita o de una empresa grande, con usted es el que tiene la palabra, usted es que inicia el juego, usted es el dueño de la pelota, pues bien, hágala rodar, que todos participen, juéguela en equipo. Si quiere ganar, entonces sea justo, sea equitativo, sea noble, sea humano, actúe con decencia, porque eso es lo que le falta a muchos empresarios. Y lo curioso es que no actúan con nada de esto y después se quejan que tienen unos burros, por eso no paga más, o que no se vende, o que no hace esto. No, aquí el líder es la clave, por eso hablé de corazón valiente. Ahí está el líder, adelante. No es vayan, hagan. Usted tiene que dar, y eso se trató en este tema. Usted y su cliente, el momento de la verdad, vimos la frase famosa, momento de la verdad, pueden buscar en el Google, momento de la verdad, hay cualquier cantidad de información, es el momento donde tenemos cara a cara al cliente. Luego vimos otro tema, la espiritualidad de su atención. ¿Cómo encaja la espiritualidad? Claro, la mayoría de los que me escuchan ahora o después en las grabaciones dicen, soy cristiano, sí pues, entonces tienes que tener una chispa por lo menos de espiritualidad, pónsela a tu atención ahí, y mañana detallaremos un poco más. Otro tema fue, trabaja con el corazón. ¿Tienes corazón? Entonces, que no sea para tonterías ni para hacer un anticucho, ponle el corazón a tu acción, a tu atención, a tu servicio. Luego vimos qué caracteriza a una atención espectacular. ¿Qué caracteriza? Muy bien. Otro, el que hicimos antes de ayer, sea diferente. Y ya al final, el poder transformacional y brillar. Despierta y brilla. Eso es lo que tiene que hacer. Entonces, mañana vamos a ya tocar algunos aspectos de cada uno de ellos como un repaso final para que lo tengas presente. Recuerda, todos estos programas, un mes de programación del curso dinámico Servicio al Cliente, Atención Espectacular Tipo Show, está grabado y guardado en dos grandes empresas de la NET, donde están otras emisoras del mundo entero. Hemos tenido el gusto de estar ahí y ahí está para que lo veas. También vamos a poner videos. Ya hicimos una prueba, entonces vamos a ver la televisión del Club del Comercio, además del proyecto con las emisoras AM. Vamos a continuar con los cursos de ventas. Tenemos un curso de ventas que a mí me ha dado grandes satisfacciones, porque también es fuera de lo común. Es un curso de ventas donde es más el vendedor humano que la técnica de persuasión, de convencimiento. No, hay técnicas muy buenas, hay técnicas donde se coloca mucho la ética, hay técnicas como la que yo uso, más humana, y ese curso de ventas gustó bastante y hay mucho ejercicio para practicar. Ahí sí, en cada sesión vamos ya a dejar temas para que usted trabaje, para que los uses en el trabajo, ¿ok? Entonces, no te olvides, entra al Facebook Club del Comercio Perú Sur, escríbeme unipop.ca@gmail.com, llámame, mándame un mensaje, te doy el nuevo teléfono 956-573395 Movistar. Manda mensaje, tienes Claro, tienes cualquier otro, manda un mensaje para devolverte las direcciones para que puedas entrar mucho mejor en el Face o puedas ver toda la programación, escucharla las veces que quieras, bajarlas y llevártelas a donde desees y cortarlas, hacer lo que quieras. Aquí esto es un presente, es un regalo que te estoy haciendo con algo que no es común, y ya se vienen cosas mejores, incluso como el curso de ventas especial con el método Dynamos, y dentro del proyecto los tres cursos básicos que toda persona que está en el comercio y en el servicio tiene que saber: oratoria comercial, venta minorista dinámica y servicio espectacular tipo show. Recuerden, escriban, pasen la voz a los amigos, no seas egoísta, pase la voz, que escuchen Radio Continental el día de mañana, en que nos despedimos con este programa motivacional que hemos realizado. Gracias por su atención, nos vemos mañana, un abrazo, gracias César, y nos encontramos mañana a las 3 de la tarde en punto aquí en Continental 740 AM. Chao, chao. Radio Continental, nueva imagen, transmite desde Arequipa para el Perú y el mundo.